bounce up for you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, ayaga, ayaga, yow, bounce up for you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, ayaga, ayaga, no necesito más, escrito mi mandamiento, tengo mi vida coraje. El que da se da piedad, existe una gravedad entre el papel, la mítica de mi temática. Se activa, atractiva, motiva. Muchos saben que la música realmente sí que es positiva, yes. La que dirige el vocerrón del cual yo gozo. Mis tonos notas que se crean, mi rap talentoso. Representar mi chile, mi bandera, ser bondadoso. Al que le falte darle la mano para sentirse dichoso. Al mentiroso guacho, que me consuela, si represento pena por chilito lindo, himno propio de mi escuela, la que falta mi cazuela, mi escrito no apela, mil noches en vela pa' entregar mi tema envuelto en papel, mi bozarrón que muestra sobre mi canción, regalo es pa' mi nación, con su fe y mi acción en la redacción, tengo amigos que así creen en mí, que están rodeándome y disfrutan conmigo cuando le canto al país, believe in me, te lo juro en sí, que si le así yo dejaré aquí, hasta el último respiro que tengo aquí, soy feliz, I'm happy, hit me kick, lo dice así, orgulloso de con quien crecí, aún así no es fácil. Don't stop for you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, ayaga, ayaga, yow, don't stop for you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, ayaga, ayaga, yow. Mi cualidad me pertenece, está sobre mí. En calidad que me apetece pa' creer en mí. Mi autoridad se hace ver a veces, crece cuantas veces quiere pa' que sepa en cada minuto. Ritmo absoluto, más yo tengo un flow astuto. Veo en mi cosecha, creo que ya ha dado fruto. Más fiel al mundo que la chunto en mi conjunto. Me levanto, resuelvo los puntos, listo, se acabó el asunto. A mí la vida me hizo el que soy. Ya no ha de cambiar como y pa' dónde voy. El beat me guía, es porque lo merezco. Pa' mi gente que está vía, se lo agradezco yo. No stop a mi glamour, nah, pasamos gente sur. Esperé mi turno, escuché, ahora escucha tú. Bienvenidos, welcome al mundo donde la música brota de nuestros cuerpos. Don't stop by you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, don't stop for you. Come on. If you believe this rhythm amazing now, ayaga, ayaga, ayaga. Esto es mí. Yo. Sobre mí. Esto es lo que muestra Elixir de Berkeley. Sinceridad absoluta. No. Es en mí. Expresando desde adentro. Sobre mí. Cada pensamiento. Berkeley. Cada sentimiento. Nada más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no